Examen 3. Prueba 2. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 1. Usted va a escuchar una conferencia en la que se tomaron las siguientes anotaciones. Luego, deberá elegir para cada anotación, 1 o 6, la palabra o fragmento de frase correspondiente entre las 12 opciones que aparecen debajo. A, L. Escuchará la audición 2 veces. Marque las opciones seleccionadas en la hoja de respuestas. Ahora dispone de 1 minuto para leer las anotaciones. A continuación escuchará una conferencia sobre las relaciones comerciales entre España y China. Quiero agradecer a los organizadores del Global China Business Meeting su invitación a esta sesión plenaria. Es para mí un placer dirigirme a ustedes precisamente una semana antes de realizar mi última visita oficial a China como ministro de Industria, Turismo y Comercio. Desde que tomé posesión de este cargo, China ha sido una de las prioridades del ministerio que dirijo, ya que es la segunda potencia económica mundial y prácticamente todos los expertos consideran que es cuestión de tiempo que se convierta en la primera. Además, a España y China les une una relación de amistad que cada día se ve reforzada. Nuestro apoyo a la política de una sola China, el reconocimiento de China como economía de mercado y nuestra oposición al embargo de armas son claras muestras de ello. Estamos ante una economía, la China, que encadena 2 décadas de crecimiento económico a un ritmo sin precedentes, pero también de una economía que va alcanzando la madurez tecnológica. Como muestran los objetivos y el enfoque del último plan quinquenal, China ha superado la fase inicial de desarrollo y se está consolidando como la potencia económica que es. La prioridad ya no es el crecimiento económico a toda costa, sino que los ciudadanos se beneficien de ese crecimiento y mejoren su calidad de vida. En otras palabras, el crecimiento sostenible. Esto tiene importantes implicaciones no solo económicas, sino también medioambientales y sociales. Y en este sentido, las sinergias entre España y China son particularmente importantes. Ambos países hemos apostado de forma decidida por el impulso de sectores como las energías renovables y el vehículo eléctrico. Y nuestras empresas ya están colaborando y aprovechando las oportunidades que estos sectores ofrecen. Tanto el comercio como la inversión española en China están creciendo a un ritmo muy elevado y escalando hacia sectores de mayor valor añadido y contenido tecnológico. Todo apunta a que esta tendencia irá en aumento a medida que se implemente en China el 12º Plan Quinquenal, que reflejará la transformación económica de China a la que antes hacía referencia. Una transformación que consiste no solo en el desarrollo de una clase media cada vez más amplia y con mayor poder adquisitivo, sino también de un número creciente de empresas chinas que aspiran a ser líderes globales en sectores de alto contenido tecnológico. A medida que la ventaja comparativa en precios pierde importancia en China frente a otras economías de Asia, las empresas chinas necesitan subir en la cadena de valor en sectores en los que la imagen de marca y la tecnología juegan un papel determinante. Es más, incluso en su propio mercado doméstico, las empresas chinas verán aumentar las presiones de sus competidores a medida que su mercado interno se transforme y demande productos cada vez más avanzados. Las oportunidades que esto abre para la cooperación entre empresas españolas y chinas son enormes. En este contexto, España ofrece unas condiciones idóneas para que las empresas chinas inviertan aquí, ya que tenemos una fuerza laboral altamente cualificada a un coste competitivo, unas infraestructuras de primer nivel y una sólida experiencia y presencia en Europa, Norte de África y Latinoamérica. Las empresas chinas lo saben. España es el tercer mayor receptor de inversiones chinas en Europa y, según afirma la última guía de inversiones de Deloitte, se prevé que el número de empresas chinas en España se duplique en 2013.